Microcosmos fue el álbum con el cual conocí a los ucranianos de Drogt, un material que no tiene punto débil. Pero bueno, dejando eso de lado y sin tocar temas políticos, llega el 12avo trabajo titulado All Belong to the Night, el cual está interpretado en su idioma natal. Season of Mist es el sello por el cual está disponible. Este álbum, All Belong to the Night, nos ofrece una duración de 45 minutos cuales se reparten en tan solo 4 temas. El arte de portada es algo que me impactó totalmente. Opening track, The Nocturnal One. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, Karras. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Immortal, con el track War Against All, extraído de su álbum más reciente que lleva por nombre también War Against All, y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Y antes de Immortal, Watain, con el tema Ecstasies in Night Infinite, rola que se desprende de su disco The Agony and Ecstasy of Watain. La alegría embarga mi corazón al saber del nuevo álbum de estos enfermos mentales, Death Spell Omega. Un grupo que, si bien no les sigo los pasos a Sol y a Sombra, les tengo un particular aprecio. A ver, para aquellos que no tengan el placer de conocer a este conjunto, mencionamos que si bien es originaria de Francia y tener una notoria similitud artística con sus compatriotas de Blood as Nord, no son del núcleo hermético del black francés, sino que salen un poco de la media, ya incluso con su propuesta avanzada progresiva, diferenciándose de la media destructiva del género para modificar sus raíces y convertir este producto en uno de los grupos más originales dentro del movimiento. Sin más, escuchemos a Death Spell Omega con el tema Adam Said a Liter. Thank you. What's up? This is Jackie Duza of Nuclear Blast Records, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Oh, American Black Metal Overlords, Wolves in the Throne Room, regresa con un nuevo EP, Crypt of Ancestral Knowledge. El EP se lanzará el próximo 29 de septiembre y presenta 4 nuevas pistas que abarcan el alcance del black metal cinematográfico y el folk acústico oscuro de The Wolves in the Throne Room, así como 2 pistas industriales atmosféricas que llevan a la banda a territorios sonoros más oscuros. De ellos escuchamos Twin Mouth Spring. Los oyentes finalmente tienen la capacidad de absorber el dulce veneno de Disharmonium Nahab, The Blood as Nord, ya disponible desde el pasado viernes 25 de agosto. Disharmonium Nahab es una pesadilla inspirada en Lovecraft, notablemente ejecutada, que disfrutarán los entusiastas del black metal de todo el mundo. El último lanzamiento de Blood as Nord es la continuación de los 2 lanzamientos de la banda de 2022, Disharmonium Undreamable Abysses y su pieza complementaria Lovecraftian Echoes. También es la segunda parte del ciclo Disharmonium de la banda. Sin más, escuchemos a Blood as Nord con el tema Queen of the Dead Dimension, pero antes Emperor con el clásico The Law and Curse of Reverence.